Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, amigos. Iván Antesana. ¿Qué tal? Buenas noches. Luciana Ivanor. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Hoy es 2 de abril de 2015 y un día como hoy, en 1618, nació Francesco Grimaldi, matemático y físico italiano, quien fue el primero en realizar observaciones precisas sobre la difracción de la luz, que ya había sido previamente observado por Leonardo da Vinci, observado y anotado, ¿no? Pero como muchas contribuciones de da Vinci, en verdad nunca vieron la luz hasta mucho después, por lo que en realidad nadie se enteró, ninguno de esos contemporáneos se enteraba de las observaciones que hacía. O sea, no fue un gran aporte tampoco a la ciencia. La difracción de la luz es el fenómeno que se observa cuando la luz pasa por un obstáculo, ¿no? O sea, Es como que pasa alrededor de una esquinita y uno puede ver como si intentara doblar la esquina, ¿no? Algo por el estilo. Es como cuando uno inserta un lápiz o un sorbete en el agua y ve que el sorbete se dobla, o aparentemente se dobla. Lo que sucede es cuando la luz pasa de una densidad a otra, se difracta, ¿no? Esa es la refracción de la luz. No, la refracción no es cuando rebota. No, esa es la reflexión. La reflexión. Sí. Refracción. Difracción es como una especie de difuminación de la luz por su característica de onda, ¿no? O sea, cuando la onda no tiene ningún obstáculo, pasa de una manera recta, digamos, o plana, ¿no? Ya. Pero le metes un obstáculo y se genera una deformación, digamos, de esa planitud del frente de onda, y se vuelve medio redonda, y eso hace que gire un poco la luz hacia el sentido de la esquina por donde está pasando, ¿no? Entonces cada color va a viajar a una distinta velocidad, y por eso que se difracta y aparece un prisma. Esa es la difracción. La refracción. Esa es la refracción, ¿no? Ya. En este caso es otra cosa, otro fenómeno. O sea, ¿qué se esperaría ver? ¿Cómo descubrió la difracción? Si tú, por ejemplo, tienes una luz que no pasa casi por ningún obstáculo, la ves, podrías ver como si fuera una proyección recta, ¿no? Pero al pasar por un obstáculo se ondula junto al obstáculo, se vuelve un poco difusa en ese lado y tiende a girar. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces el experimento de la rendija, la luz ves como que se deforma. O sea, no ves lo que esperarías de algo que pasa en línea recta a través de un hueco, sino que notas que es algo curvado, ¿no? Entonces ahí realmente puedes observar la naturaleza ondulatoria de la luz. ¿Y ves la dualidad de onda partícula? En ese caso estás viendo la parte de onda de la luz, ¿no? Bueno, es importante los experimentos de rendija porque dan origen a gran parte de la experimentación de la naturaleza de la luz, ¿no? Que tiene que ver mucho con la física de partículas. Entonces, había que distinguir entre difracción, reflexión y refracción. Sí, ¿no? Claro. Y también polarización de la luz, dispersión de la luz, interferencia, propagación. Entonces, la luz se puede comportar de diferentes maneras de acuerdo a cómo interactúa, ¿no? La polarización es interesante, ¿eh? Porque es hacer pasar la luz, o sea, por algún medio que haga que se anulen las ondas todas. Por ejemplo, digamos que tienes un radio de luz cuyas ondas naturalmente van en forma ondulatoria circular, ¿no? O sea, imagínate un círculo que se abre y se cierra, ¿no? Ya. A lo largo, y eso genera una onda, digamos, que con un frente circular. Si tú pasas ese frente circular por un espejo, las ondas que van en el sentido perpendicular al espejo interfieren, por ejemplo, la que va hacia arriba con la que va hacia abajo, y se anulan. Y te quedan solo las ondas que van en el sentido paralelo al espejo. Claro, entonces ondas destructivas, ¿no? Claro, tienes una onda de luz que es plana, digamos. Uh-huh. Entonces, al tener eso, tú puedes anular un montón de luces que van en determinado sentido. Por ejemplo, el agua hace que la luz refleje sobre sí. En el mar, por ejemplo, ¿no? Ajá. Cae la luz y tú la ves. Y lo que estás viendo es una luz polarizada, que solamente es plana en sentido de la superficie del agua. Si tú le pones un filtro de polarización que sea perpendicular a ese ángulo por el que se polariza la luz, ya no ves la luz. Adrián, ¿y las pantallas? Antes te acuerdas en las los monitores de computadora que habían pantallas protectoras, ¿tienen algo que ver con la polarización o no? No sé cómo funcionan esas pantallitas. Yo creo Con que los lo que hacen lentes es bajar la intensidad de la polarizados. luz un poco y Sí. alguna frecuencia. Pero no creo que polaricen la luz, porque eso sería contraproducente. No deberías la pantalla desde cierto ángulo. O sea, Claro. Ah, pero ¿sabes que yo sí un he visto filtro de eso, ¿ah? polarización hace que no veas la luz de acuerdo al ángulo que tú le das al filtro. Entonces tú puedes ver el fondo si tú ves, por ejemplo, el mar y el reflejo te impide ver lo que hay abajo, tú le pones un filtro que polariza la luz, o sea, que mejor dicho, borra esa luz polarizada y sí puedes ver el fondo del agua, ¿no? Así funciona. Lo que hace es cortar esas ondas que son polarizadas y están en el sentido de la superficie del agua, ¿no? Interesante. ¿Hay algún elemento práctico en el que lo utilicemos? O sea, ¿cómo se llama esto? ¿En gadgets o en algo? Por ejemplo, yo creo que no estoy seguro, pero estoy casi seguro de que las pantallas 3D de cine funcionan así. Tienen una luz polarizada en un sentido, que es para un ojo, y la otra polarizada en otro sentido al otro ojo. Entonces, tú te pones los lentes y una luna te quita una luz que va para un ojo y la otra luna te quita la luz que entraría por el otro ojo. O sea, ves dos luces distintas en cada ojo. Esa es la forma como yo creo que funcionan los lentes de cine 3D, que no son los rojos y azules, ¿no? Unos que no tienen color. Claro. Y estoy viendo también que para lentes de cámaras para cámaras de fotos, le pone un efecto diferente Pero es porque elimina al la luz, o sea, elimina el reflejo. elimina El cierta reflejo. luz. El reflejo es una Sí. luz polarizada y Claro. ese filtro elimina esa luz que está reflejada en Sí. algo, Acá pero justamente estoy. no elimina otro tipo de luz. O sea, luz no reflejada no la elimina. Claro. Justamente la foto de ejemplo es una foto de la playa. Claro. Quita el reflejo de Interesante. Instagram, sí. El domingo 29 de marzo pasado, la Sociedad Secular y Humanista lanzó en primicia el video ¿Cómo puedo ser feliz? Iván, ¿nos puedes hablar sobre el video, por favor? El video es parte de una campaña que empieza el año pasado, promovida por la Asociación Humanista Británica, la BHA, que recurre a un par de estudios de animación, me parece. Hace equipo con el actor, comediante, activista británico Stephen Fry, quien presta su voz para la mayoría de estos videos. Entonces, estos videos son muy interesantes porque son como clases de humanismo en cápsulas de 2 a 3 minutos y no enfocan el humanismo, digamos, pues desde una manera académica, filosófica, sino a partir de preguntas sencillas de la vida diaria, ¿no? Entonces, el año pasado, recuerdo, Adrián consiguió el correo de contacto de la BHA, le escribimos, hacer una versión en castellano oficial, ¿no? Bueno, básicamente lo único que hicieron fue contactarme con el responsable del estudio de animación que había hecho el video que elegimos, que se titula originalmente How Can I Be Happy, ¿no? ¿Cómo puedo ser feliz? Y los resultados que estamos viendo hasta ahora me parece que están confirmando todo. Ha sido un trabajo bien, bien de hormiga, bien delicado. Todos han puesto de su parte y el propio Ricardo nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Él ha creado toda una campaña de intriga en la semana previa, los días previos a soltar el video. Estuvo en 3 programas de radio hablando del video y de que se iba a soltar. Hizo un video de él mismo llamando a compartir el video del enlace de la página de Facebook de la SSH y los números fueron pues brutales, ¿no? Digamos que en los primeros 5 minutos de existencia del video había llegado a casi 400 personas, pero luego Ricardo hizo sus llamadas en su página, empezó a tuitear el link del video y a pedir que todos lo compartan y lo difundan. Y en la siguiente media hora ya había superado las 20.000 personas de este alcance. Y ya para y el y el y cuando llegó el lunes, cerrando el lunes, digamos a las 24 horas de estar en circulación, según unos sondeos que son tan disponibles en la red, el video trepó al quinto lugar de lo más comentado en las redes sociales peruanas ese día. Fue el quinto trending topic, digamos, del Perú el día de ayer. Ya para el martes en la noche estaba llegando a, estaba pasando a las 250.000, los 250.000 usuarios de Facebook alcanzados. Entonces es un video viral, la felicidad, versión humanista, se ha viralizado adecuadamente en nuestro país. Bueno, y ahora vamos a escuchar el audio del video. ¿Cómo puedo ser feliz? Algunas personas creen que hay un único sentido de la vida. Piensan que el universo fue creado con un propósito y que los seres humanos somos parte de un gran plan cósmico. Piensan que el sentido de nuestra vida viene de formar parte de este plan que está escrito en el universo esperando a ser descubierto. La visión humanista del sentido de la vida es diferente. Los humanistas no ven un propósito obvio para el universo, sino que se trata de un fenómeno natural sin diseño alguno. Este sentido no es algo que está allá afuera, esperando ser descubierto, sino algo que nosotros creamos en nuestras propias vidas. Y aunque este vasto e increíblemente viejo universo no fue creado para nosotros, todos estamos conectados a algo más grande que nosotros mismos, ya sea la familia y la comunidad, una tradición que se remonta al pasado, una idea o causa que busca perdurar en el tiempo, o este mundo natural, hermoso y enorme, en el cual nacimos y donde nuestra especie evolucionó. Este modo de pensar implica que no hay solo un gran sentido de la vida, sino que cada persona tendrá muchos sentidos diferentes en su vida. Cada uno de nosotros es único, y nuestras diversas personalidades dependen de una compleja mezcla de influencias de nuestros padres, nuestro entorno y nuestras relaciones. Ellas cambian con la experiencia y con las diferentes circunstancias. No hay recetas simples para vivir que se puedan aplicar a todas las personas. Tenemos diferentes gustos y preferencias, diferentes prioridades y metas. A una persona le gustará dibujar, caminar por el parque y cuidar de sus nietos. Otra disfrutará de cocinar, ver telenovelas, saborear su bebida favorita o una comida nueva. Podemos encontrar sentido a nuestras vidas a través de la familia, una carrera, un compromiso con un proyecto artístico o una reforma política, en placeres simples como la jardinería, los hobbies o en miles de otras formas que liberen nuestra creatividad, nuestra curiosidad, nuestras capacidades intelectuales o nuestra vida emocional. El tiempo para ser feliz es ahora. Y el modo de encontrarle sentido a la vida es vivirla, tan plenamente y tan bien como podamos. Bueno, y ese fue el audio del video de cómo puedo ser feliz. Es interesante la reacción que ha habido en las redes, ¿no? Sobre todo de muchos religiosos que dicen, bueno, en realidad solamente se puede ser feliz con Dios. Y no negamos eso, ¿no? Simplemente yo creo que los humanistas plantean que también se puede ser feliz sin la creencia en más allá o sin las creencias religiosas, nada más, ¿no? Que es una alternativa. No, seguramente no abierta para la mayoría, pero sí para los que ya prenden fe. Sí, vale la pena entrar al muro de Facebook de la sociedad y ver algunos de los comentarios que, o sea, como que no hubieran captado el video y responden directamente a la defensiva. ¿Has visto? O sea, ustedes dicen que nosotros no podemos ser felices, solo ustedes. Claro, quieren imponer su Sí, creencia, ¿no? claro, sí. Y le imponen apelando a su archiconocido complejo de cerco, ¿no? O sea, ellos son el 95%, pero ese 5% los hace sentirse acosados, ¿no? Es así, es así. Ese es típico de la mentalidad crédula, ¿no? Bueno, pero Entonces. regresando al tema de cómo puedo ser feliz, como dijo Víctor también, o sea, no es que no que ser, que creer en Dios no sea una manera viable de ser feliz, ¿no? Si eres feliz creyendo en Dios, chévere, ¿no? O sea, eres feliz creyendo en Dios, pero no tienes que ir a imponerle tu creencia en Dios ni tu manera de ser feliz a otras personas, ¿no? George Bernard Shaw, ¿no? El creyente es feliz más feliz que el ateo en la misma medida en que el borracho es más feliz que el sobrio, Pero aún ¿no? así, ¿no? O sea, para mí el principio que queda muy claro es como, en una parte incluso lo dicen, ¿no? Puedes ser feliz viendo tu telenovela y tomando tu gaseosa, ¿no? O sea, que no sea mi manera de ser feliz no quiere decir que yo vaya a ir por ahí imponiéndole a los demás cuál es mi manera de ser feliz y que es mi única manera, ¿no? Cada uno puede ser feliz mientras no le haga daño a los demás, mientras no, no causes disturbios en la vida de los demás, sé feliz de tu manera. Entonces, si te hace ser feliz creer en Dios, cree en Dios. Nomás no estés por ahí después intentando imponer la creencia a los demás, ¿no? Hubo un comentario que me pareció muy bueno en la página. Decía pues que lo genial de este video era que a las personas que quizás no sean tan cultivadas, les ha dado una explicación muy sencilla, les ha dado una voz para justamente esa dificultad que tienen muchos de para entender que realmente se puede ser feliz sin creer en Dios, ¿no? Y que eso es justamente una de las muletillas con las cuales se sataniza, ¿no?, a los no creyentes desde las filas de los credos. Entonces, esto dice, pues, es una manera realmente de poder, es un argumento sencillo, ¿no?, sin muchos, sin terminología compleja, filosófica, científica, nada, ¿no? O sea, de una manera completamente vivencial, responder preguntas de ese tipo. Y eso creo que básicamente era el principal objeto, ¿no?, del video, ¿no?, enseñar lo que es el humanismo de una manera práctica, sencilla, y a pesar de que sabemos que va a haber esa reacción de parte del sector creyente, el sector, digamos, que no sigue una religión parece que sí lo ha captado de una manera muy, muy clara, ¿no? E incluso hay muchos creyentes y personas que se identifican como católicas y que de repente, porque son fans de Ricardo, ¿no? Bueno, a mí una de las cosas que me gustan mucho es precisamente esa visión amplia de la felicidad que ponen en el video, ¿no? Mm. O sea, tampoco es que ser ateo sea la manera de ser feliz o ser científico sea la manera de ser feliz, ¿no? O sea, si te hace feliz dedicarte a recorrer el mundo y no estudiar, pues hazlo, ¿no? O sea, el punto está que cada uno es libre de buscar su propia manera de encontrar la felicidad y que no existe la felicidad, ¿no? Sí, yo diría que el concepto más importante es que al decirte, ¿no?, que puedes encontrar la felicidad, ¿no?, en estas pequeñas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera se está dando ese consejo que se da muchas veces, ¿no?, de que no pienses que la felicidad es un objeto externo, ¿no? Uh-huh. Y que tienes que tener la suerte de caminar por donde te caiga encima, ¿no? Y que es una decisión personal. Uh-huh. Puedes decidir ser feliz y ser feliz con lo que te rodea, ¿no? Y eso me parece mucho más, digamos, subversivo para, digamos, para ciertas mentalidades que, digamos, tratan de encasillar a las personas, ¿no?, para controlarlas. Entonces, imagínate, ¿no?, decirles impensable desde esas esferas un discurso que te diga, oye, tú puedes, ¿no?, hazlo por tu cuenta, ¿no?, tú lo decides, nadie más te lo tiene que decir. Eso ataca, ¿no?, al monopolio de la felicidad, ¿no? Exactamente. Como hay casos que atacan al monopolio de la moral, ¿no? Es un otro posible tema que trataremos en otro video, ¿no? Claro, ¿cómo sé que algo está bien o mal? ¿Y cómo sé que algo está bien o mal si no creo en una religión que me dice qué cosa es lo que está bien o mal, ¿no? Claro. Bueno, pero todos sabemos que el primer paso para ser feliz es ser infeliz, ¿no? Darse cuenta que uno tiene la felicidad, ¿no? No, lo interesante del video, creo que lo que se rescata es, en parte también, es que busca una felicidad en esta vida, ¿no?, en la Tierra, ¿no? No habla de la posibilidad del más allá, ¿no? Siempre te dice, bueno, eso puede ser cierto, como no puede ser cierto. Lo importante en todo caso es intentar ser feliz en esta vida que sabemos que tenemos y que probablemente vayamos a perder. Claro, que es muy importante, ¿no? Porque el tiempo para ser feliz es ahora. Ahora. Bueno, ¿y ahora? Muchos que están retuiteando esa frase. O sea, en el Twitter están retuiteando eso, lo retuitean. El tiempo por hacer felices ahora, Ricardo Morán. Sí. Grande, Ricardo. Así, ¿no? Ha sido beneficioso para él también, qué claro, bueno. Esa es la versión YOLO del humanismo. Ahora vamos a hablar de la gente que quiere ser feliz en Marte. Sobre el proyecto de Mars One, que es un proyecto que consiste en enviar, bueno, pioneros para ir a vivir y construir una colonia en Marte. Colonos, ¿yo qué dije? Pioneros colonos. Pioneros como colonos. Los que llegaron a Norteamérica o como los que invitaron a la colonoscopía, ¿no? No volvamos por eso. Pero yo no creo que allá en Marte haya marcianos a los cuales les compres el planeta por $24, ¿no? Sí, no, hubo bastante controversia por este proyecto Mars One, ¿no? Que es una organización sin fines de lucro que fue fundada en Holanda por este ingeniero empresario también, ¿no? Que es este Bas Lansdorp, ¿no? Que anunció el proyecto el 2012 y prácticamente él financió todo hasta el 2013, que comenzaban a entrar otros tipos de financiamiento. Y el objetivo principal de Mars One es establecer la primera colonia permanente en Marte para el 2027, ¿no? Originalmente habían planeado tener, digamos, el primer aterrizaje robótico para el 2016, ¿no? Iban a lanzar un satélite que iba a tener una órbita estable en Marte y de ahí iba a bajar una sonda que iba a aterrizar digamos, una especie de robot que iba a preparar el terreno para los primeros cuatro que supuestamente llegaban el 2022, pero se ha tenido que posponer algunos años. Hubo una selección, ¿no? Bastante amplia de varios países, más de 2.000 seleccionados. De ahí se fue restringiendo a 1.000, ¿no? Y al final quedaron, hace unos meses quedaron solamente 100 aplicantes, más o menos mitad hombres, mitad mujer. Pagaron cada uno un promedio de $75 por aplicar, ¿no? Y tenían que, prácticamente es como aplicar a una universidad en Estados Unidos, tenía que llenar toda una aplicación, ¿no? ¿Eran aplicantes mitad hombre, mitad mujer? Más o menos, ¿no? 50%. O sea, la no eran derecha, hermafroditas, no eran hermafroditas, sino que algunos eran hombres y algunos eran mujeres, y más o menos 50-50, ¿no? 50%. Y les prometieron, pues, que los que llegaban primero a Marte iban a formar parte de un reality show, ¿no? Donde iban a grabar, digamos, todo esto prácticamente en vivo. Y ya había unos retrasos últimamente. Parece que el proyecto de armar este robot que iba a aterrizar en Marte se ha suspendido, ¿no? Uh-huh. Y ha salido el encargado de la organización a defender un poco. Y dice, bueno, en realidad no estamos un poco atrasados. Nos hemos atrasado un par de años, estamos todavía cortos de financiamiento, pero esperemos que la cosa sea más barata cuando mejore la tecnología. Entonces, digamos, la comunidad escéptica ha planteado sus dudas sobre la viabilidad de este proyecto, ¿no? Pero en todo caso, así Mars One no sea el primero en llegar a Marte y establecer una colonia permanente, yo creo que el grupo que ha generado y el interés que ha generado puede derivar en otro proyecto, ¿no? ¿Serían vivir a Marte sin retorno? No, yo no. Porque como les decía, yo iría si tuviésemos, como les decía, un buen sistema de realidad virtual, cosa que me da igual. O si... No tienes a mochilear a Marte, ¿verdad? Realmente no. O si ya existiera una colonia establecida que me garantice todo, yo sí iría. Pero así nomás no. Una cosita. Pero debe ser genial estar en un lugar donde no estén pasando Walking Dead, ¿no? Podrías ser parte de un reality. Podría ser, sí. Debe ser bacán estar en medio de un lugar tan desierto, ¿no? Pero puedes irte al desierto. Cierto. Pero ver todo, no sé, debe ser completamente, un panorama completamente marciano, completamente inusual, ¿no? Completamente nuevo. No sé, yo creo que lo están sobreestimando. En Marte no hay mucho, ¿no? No solo eso, sino que hay muchos panoramas en la Tierra que están aquisitos nomás y son... iguales de únicos y de breathtaking. Sí, sí. Pero no sé, ahí es este... ¿Y de dónde sí regresas? Es engañoso. Uno siempre cree que puede haber un lugar totalmente alejado, ¿no? Y a veces no lo hay, ¿no? Solamente cuando te estás muriendo de hambre lo encuentras y justamente ahí te mueres de hambre cuando te encuentran, pero... Creo ¿qué? Que lo representaba muy bien un chiste de Condorito, ¿no? Que leía en los años 70. No sé de dónde, porque Condorito siempre se copiaba chistes de otro lado, pero no sé de dónde lo habría sacado, pero era que Condorito se iba, pues, a no sé si naufragaba, no sé qué, pero llegaba a una isla perdida que no sabía cuál era. Feliz, dice, qué bien, por fin puedo estar lejos de la civilización, ¿no? A ver qué cosa habrá por aquí, nada de contacto con con lo de afuera, ¿no? Entonces estaba feliz, llega a la isla y ve un nativo, ¿no? Un nativo que estaba con un papagayo, ¿no? ¡Oh, qué bonito animal! ¿No? ¿Y cómo se llama? ¿No? Y el nativo le dice, Marilyn Monroe. ¿No? El problema en realidad con Mars One comenzó con un reporte del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que revisó el proyecto, ¿no? Y encontró varios errores, ¿no? Y dijo, por ejemplo, que el sistema de soporte de vida probablemente colapsaría a los 68 días, ¿no? Y los colonos iban a morir, ¿no? Y así hay una serie de imperfecciones, ¿no? Pero los que todavía creen en el proyecto, el presidente de la organización dice, no, en realidad justamente hemos pedido esos estudios para que nos den las mejores críticas para ir mejorando el proyecto, que todavía hay tiempo para hacer esas mejoras, ¿no? Pero muchos han tomado este reporte del MIT como que es un proyecto no viable y se han alejado de Mars One, ¿no? A mí me parece bacán el experimento humano, ¿no? Llevar una colonia humana, supuestamente de personas altamente calificadas, y a ver qué pasaría con la humanidad en ese nuevo ambiente. ¿Recuerdan? Ay, se me olvidó el nombre de la película. Interstellar. Personas altamente calificadas a estar en soledad. Que se van a volver completamente locas y se van a empezar a matar. Ah, pero esta es la vida real. ¿Qué pasaría? Por eso que tiene que haber pruebas psicológicas exhaustivas, ¿no? Yo creo que en Interstellar siempre pasa que en las películas esas que salvan el mundo, los que van a salvar el mundo pierden el control y actúan de manera emocional e infantil, ¿no? Entonces, eso no debería pasar y que yo sepa, no es común en los viajes de la NASA, en los viajes en el espacio, porque se garantizan de que esas personas son psicológicamente estables, ¿no? Igual tendría que pasar en Marte, ¿no? Tienen que ser personas que aguanten el aislamiento, que no se vuelvan locas. Por otro lado, debería pasar con los viajes en avión, ya viste lo que ha pasado con Germanwings. Claro, okay. Pero es una excepción, ¿no? Es una excepción de miles de viajes, efectivamente, ¿no? Acá sí hay la opción para seleccionar a los mejores, ¿no? Si yo tuviese ínfulas de dictador, lo que haría sería meterme en el programa de Mars One, ir a la colonia, convencer a todos de que soy su líder y después declararle la guerra a la Tierra, ¿no? O crear mi propia colonia y empezar mi propia sociedad perfecta. No, los que viven ahí se van a llamar marcianos, ¿no? Claro, exacto. Y los niños que nazcan ahí no van a tener ningún vínculo con la Tierra, ¿no? Vamos a ser el punto azulito del que sus padres hablan. Y los que vivan en Europa se van a llamar europeos en la luna. Y cuando nazca un científico que escriba libros allá, pues su principal libro será The Pale Red Dot. Claro. Supongo, ¿no? Bueno, lo que seguro van a hacer es empezar a recolectar minerales y tierra de Marte para venderla, ¿no? Probablemente alguien va a empezar a hacer eso. Va a crearse un nuevo negocio de traer material de Marte y venderlo. Y probablemente incluso encontremos propiedades curativas, ¿no? Y se pueda crear una nueva industria de remedios marcianos. Yo la veo, ¿eh? Sí. Biomagnetismo marciano. Claro, por supuesto. O empezar a hacer remedios homeopáticos a partir de... Sería interesante, ¿no? Una dilución de piedras de Marte, ¿no? Claro. C14, así, que cura... ¿Qué puede curar un remedio marciano? Te quita lo marciano. Claro. Te quita lo nerd. Claro, quita lo nerd. Te vuelve extrovertido, claro. Bueno, y hablando sobre medicinas que no funcionan, Adrián nos va a hablar un poco sobre la homeopatía. Ya, la homeopatía es una práctica que consiste en consumir unos glóbulos o alguna pastilla de algo que ha sido diluido en cantidades enormes. ¿No? Infinitesimales. ¿No? Infinitesimales, claro, sí. A tal punto que muchas de estas supuestos medicamentos ya no contienen ninguna sola molécula de algún material activo, ¿no? Componente activo, ¿no? El principio activo que le llamamos. Claro, sí. Entonces, por ejemplo, tú, ¿cómo se hace un homeopático, un medicamento? Disuelves una parte de lo que tú supones que es activo, ¿no? En 100 veces, por decir agua, ¿no? Es un solvente que puede ser agua. Entonces, por decir, que pongas un mililitro de azúcar en 100 mililitros de agua, ¿no? Lo mueves, De ahí te quedas con un solo mililitro de esa solución y vuelves a hacer lo mismo, ¿no? Si lo haces dos veces, es lo que se llama 2C, ¿no? Es 100%, uno en 100% ahí. Claro, tendrías Sí. tendrías una solución, o sea, sería 1 a la menos, o sea, o mejor dicho, 100 a la menos 2, Menos 10 es 10, 10, ah, claro. 100 al 10 a la menos cuadrado, 1 4. entre 100 al cuadrado, ¿no? De concentración, ¿no? Y así lo haces unas 10, 12 veces, hasta que ya prácticamente no queda nada, ¿no? Una vez que pasas que lo haces 14 veces, ya no tienes posibilidad de tener ninguna molécula en todo Claro. en tu Además puede medicamento, ser que se hayan quedado en un ¿no? lado Claro, ¿qué en. pasó? Que en la época de Hahnemann, que fue el creador de la homeopatía, no se conocía como ahora el concepto de átomo, ¿no? No sabías que si tú cortabas una sustancia en dos, y en dos, y en dos, llegas a un punto tan pequeño que dejaba de existir esa sustancia, ¿no? Ellos creían que tú podías cortar algo infinitas veces. ¿Esto cuándo fue? ¿Siglo XVIII o XIX? XVIII, ¿no? 18, 18, Fines de 1700, ¿no? sí, A El fines. átomo recién se descubre, o sea, se plantea desde Demócrito, pero se Claro. descubre con Thomson, ya, ¿no? Sí. 1800, ¿no? Sí. O sea, faltaba todavía. Entonces, ellos suponían que tú podías cortar algo infinitas veces y siempre tendrías un poquito de esa sustancia, ¿no? Ahora sabemos que no es así, pero la práctica sigue, ¿no? Y bueno, es evidentemente una pseudociencia porque pretende ser ciencia, o sea, se manifiesta como tal, tienes una terminología que pretende ser complicada, ¿no? Utiliza algunas palabras que se utilizan en matemáticas, en ciencias, pero que no tienen ningún sustento real, ¿no? Y no solamente no tienen ningún sustento ni físico ni biológico, sino que empíricamente tampoco. O sea, no se ha podido probar que sea mejor que un placebo. No tiene más eficiencia que un placebo, ¿Verdad? ¿no? Digamos que incorpora, ¿no?, en su discurso una serie de términos de la ciencia moderna, pero el principio básico de la fabricación de sus medicamentos es precientífico, ¿no? O Claro, sea, el no, principio, uno es. de los principios básicos es que lo igual cura lo igual, ¿no? Sí, Por el ejemplo, principio de similitud. claro, por ejemplo, digamos, te dicen que no sé, el hielo te Ahí, resfría, porque es frío, ¿no? yo tengo ejemplos. Dicen que Entonces. hay plantas que cuando tú las consumes son venenosas, ¿no? Sí, Entonces claro. agarras una planta y es venenosa y te puede causar un efecto como fiebre intensa, malestar estomacal, como que se te desajuste el estómago, etc. Entonces lo que hacen es agarrar esa planta y diluirla, y se la recetan a una persona que tenga los síntomas que te causaría el envenenamiento de esa planta. Entonces si una persona está teniendo fiebre intensa, tiene malestar en el estómago, le recetarían esta planta justamente Claro, para Es aliviar. más o menos como que La ley te. de lo similar cura lo similar, ¿no? Sí, Que entonces, ¿qué se pasa? contradice con Imagínate la que ley tú de que los tienes opuestos se un atraen. hueso roto, ¿no? ¿Y qué cosa causa un hueso roto? Por ejemplo, que te atropelló un auto, ¿no? Entonces tú agarras un auto, lo cortas por la mitad, te lo vuelves a cortar por la mitad, así lo haces un pedacito infinitesimal de auto y te lo tomas. Entonces tu hueso se cura, se sana, ¿no? Sí, Ese es el principio homeopático. claro, En sí. Ahora, para no caer en nombre de paja, yo quiero aclarar dos cosas. Uno, del principio de la historia de la homeopatía. Entonces, cuando surgió la homeopatía, no surgió como un fraude, ¿no? Surgió porque este médico de verdad creía que funcionaba. Porque en esa época, recuerdo que estábamos en una época precientífica, o sea, no había medicina científica como tal, ¿no? O sea, cada uno salía con su cuaquería y decía, sí, ¿sabes qué? Oliendo cola de perro vas a curarte Claro, del eso. no Entonces, había microscopio, claro, entonces cada no quien. habían identificado ningún patógeno Claro. microscópico. Entonces. Mico, sí. Recién, digamos, en 1770 comienza a aplicarse, digamos, la tecnología para aislar diferentes patógenos. Pero no existe una metodología generalizada de cómo probar si un método de medicina funcionaba o no. El problema está que esto surgió como una, entre comillas, medicina alternativa de verdad para curar, pero en la actualidad ya ha sido comprobado que esto no funciona. Entonces las personas que continúan, las personas que estudian esto y que leen los estudios y la continúan, no podemos seguir diciendo que lo continúan de buena fe, ¿no? O sea, no podemos seguir diciendo que en este nivel, con tantos estudios y tantas pruebas, estas personas siguen haciéndolo de buena fe, porque la información está ahí, ¿no? Entiendo ¿Sí? que para la época, seguramente había, o sea, para 1700, mejor es consumir un producto homeopático que intoxicarte con mercurio. O, claro. O había una serie de tratamientos médicos experimentales que eran dañinos, ¿no? Entonces, ese es el punto. Y mucha gente estaba mejor consumiendo agua, ¿no? Él decía pero que la medicina hacía mucho mal. Claro, y tenía razón para esa época, ¿no? En todo caso, es mejor curarte por tus propios medios que envenenarte tomando sí, algo pues, que ¿no? Pero algo importante es que la homeopatía, por principio, no puede funcionar. O sea, no tiene un mecanismo médico y es contrario. O sea, no es que ni siquiera es neutro, es contrario a lo que se sabe que funciona. Aumentas la dosis y te hace un mayor efecto. Te tomas, digamos, el doble de Panadol y te hace el doble efecto, ¿no? Lo que dice la homeopatía es contrario al sentido común y contrario a la experiencia médica, que es una sustancia contra más diluida esté, sí, más efecto tiene. Claro. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Sí. No tiene sentido. Pero de nuevo, ya que lo dijiste, ¿no? En esa época donde la gente experimentaba con cualquier remedio, no hacer absolutamente nada era tal vez mejor que dañar, ¿no? Y otro punto es que del que hablaba Julio sobre las plantas, de repente eso puede generar confusión porque ya hemos hablado antes de cómo funcionan las vacunas, ¿no? Entonces las vacunas que sí son una especie de, entre comillas, te inyectan una forma menor o más débil de la bacteria o el virus con el que puedes infectarte para que tu sistema inmunológico responda. Pero en el caso de las vacunas sí hay un componente real, que son estos agentes reales contra los cuales tu sistema inmunológico responde para que en el momento de encontrarte con el agente en términos normales, tu sistema inmunológico sepa cómo responder, ¿no? Sí, pero además, caso, no te inyectan una pequeña cantidad de... No, te los inyectan, claro, la misma, te los inyectan tal cual, no te los inyectan diluido. No, claro. Sí, es lo que vendría a ser como una colonia de bacterias, ¿no? Creo que inyectan a los caballos con el virus, y ahí el caballo genera anticuerpos, y ahí sintetizan, digamos, la vacuna, ¿no? Están, ¿no? Claro, pero lo que hacían, pero lo que originalmente surgió, sí te inyectaban, o sea, te inyectan, pero es como una versión no muy hardcore de... Muy agresiva, de la gente, ¿no? Sino una versión débil para que tu cuerpo, tus anticuerpos puedan entrenarse... tu sistema inmunológico puede entrenarse de esa manera, ¿no? Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la homeopatía, ¿no? O sea, la homeopatía sí es diluirlo al punto en el que ya no hay absolutamente nada. Y el principio de similitud es el principio de que, ¿cómo dices, no? Si tú tienes un síntoma, aquello que causa tu síntoma, disminuido, va a hacer que tú puedas luchar contra ese síntoma, ¿no? O sea, intentan agarrarse diferentes principios. Sí, hay un asunto que es como un error de interpretación de los casos, de los estudios. Es que en la humanidad hay tantos estudios, o sea, no solamente... Hay todo tipo de estudios, casos de gente que ha pasado por doble ciego, pruebas simples, ¿no? Pero al haber tantos, algunos arrojan resultados que son positivos. O sea, que se puede llegar una relación positiva entre el consumo de homeopáticos y una curación de un mal, ¿no? Entonces, eso es justamente porque son muchos de los estudios. Entonces, algunos pueden ser fallidos. Y se basan muchas personas en esos pocos estudios para defender la homeopatía, ¿no? Sí, eso significa que minar por una data que te convenga, ¿no? Es el parte del sesgo cognitivo, ¿no? Que la gente agarra ya de los... Por ejemplo, hace poco Australia mandó estudiar, digamos, todos los estudios homeopáticos existentes, todos los que encontraron 18.000 estudios, imagínense, ¿no? Y de ahí solamente algo de 260 pasaban los filtros mínimos de control, efecto placebo, selección de la muestra, doble ciego, etc. Entonces, seleccionaron de esos 18.000 solamente algunos que pasaban los rigores mínimos para ser considerado, digamos, aceptable científicamente. Y esos, la gran mayoría, eran negativos, ¿no? Entonces, si tú... Es una conciencia. Y eso pasa con todas las pseudociencias. Pasa con la acupuntura, pasa con el biomagnetismo, ¿no? Si el estudio es de mayor calidad, normalmente es negativo, ¿no? Que los estudios de poca calidad, hasta los anecdóticos, van a rajar casos positivos, ¿no? Pero siempre aumenta la confiabilidad del estudio. Es más común que sea un hallazgo negativo, ¿no? Es muy probable, que estos, perdón, Adrián, que estos estudios que no se ajustan a los estándares dan resultados positivos porque están o manipulando los datos o solamente tomando de las mínimas ocurrencias estadísticas que los apoyan. Estas son. Ahora, Vigo, ¿nos puedes explicar qué es el efecto placebo? Claro, digamos, pues, si tú quieres probar que tal producto homeopático cura el resfriado, lo que tienes que hacer es un grupo experimental y un grupo de control, ¿no? En el grupo experimental les das el producto homeopático que supuestamente cura el resfriado, y al grupo de control les das un placebo, ¿no? O sea, una botella igualita que sabe igual, pero que no tiene el componente activo, supuestamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, el procedimiento de aplicación va a ser el mismo en ambos, ¿no? Igual, si yo tengo ratones, me acuerdo cuando estudiaba psicología, tenía ratones que a unos les inyecté adrenalina y los puse a hacer un laberinto, y a otros ratones les inyecté un suero. Igual había que inyectar esa, porque el hecho de inyectar y hecho también puede producir un cambio. Entonces, uh-huh, lo que se trata es que en ambos grupos sean tratados de manera igual, y la única diferencia va a ser el componente activo, ¿no? Que pasen por el mismo proceso. Entonces, si es que el efecto placebo consta en que a la hora que tú, digamos, tienes el sujeto de investigación que viene a recibir el producto, ¿no? Tiene una expectativa de que va a funcionar, ¿no? Entonces, si piensa que va a funcionar, probablemente tenga un efecto al margen de que el producto tenga o no el componente activo, ¿no? Entonces, si tú crees fielmente en el doctor y eres sugestionable, en ti va a afectar más rápido el efecto placebo. El efecto placebo le afecta a todo el mundo, inclusive a escépticos. Nunca les ha pasado que toman una pastilla y automáticamente sienten el efecto, ¿no? Ese es el efecto placebo. O sea, no hay ningún estudio médico serio que no controle el efecto placebo. Tiene que ser controlado. Y la manera de controlarlo es crear un grupo de control y que sea doble ciego. O sea, que tanto el que recibe como el que aplica el tratamiento no sabe si está aplicando el de verdad o el placebo. Claro, porque a veces sucede que ya es ciego, en el sentido de que la persona no sabe si se le está aplicando placebo o si le está dando medicamento de verdad, pero si la persona que lo administra sabe, da como ciertas señales de que lo sabe. Ese punto también es, ahí creo un efecto placebo en animales, ¿no? Mm. O sea, porque el investigador, en ese caso muchas veces no aplica el doble ciego y trata al animal de un modo distinto cuando le está aplicando el supuesto medicamento y cuando le explica el medicamento real, ¿no? Entonces, sí, hay muchos estudios también al respecto, ¿no? Sí, pero un punto que te suelta muchas veces los que promocionan la homeopatía es que ellos dicen que no existe el efecto placebo en animales y que hay pruebas con animales que han demostrado que funciona la homeopatía, ¿no? Pero existe el efecto placebo en animales de una manera indirecta, ¿no? Es algo que traje con moscas, ¿no? Pero si son mamíferos, procesar las emociones en muchos casos, ¿no? Pero de repente, por el principio de homeopatía, una mosca que es chiquitita, en verdad tienes que darle una dosis enorme, ¿no? Y si uno calcula la cantidad de dosis, o sea, no es... en algunos medicamentos es una gota de componente activo en todos los océanos del mundo, pero en las pócimas, digamos, más caras, que son disoluciones extremas, es como si fuera una gota en agua o en una esfera de agua hasta la órbita de Plutón, ¿no? Imagínate. Claro. Y no solo eso, sino que si de verdad funcionara, nuestros mares están llenos de desechos de absolutamente todo, ¿no? Entonces, si de verdad funciona la homeopatía, simplemente lo barato es ir a la playa de Lima, agarras un vasito con agua, lo recoges, te lo tomas y estás curado de todo, absolutamente todo, ¿no? Claro. Porque con la sarta de desechos que hay ahí, hay elementos activos de absolutamente todo. Te vas a la chira. Claro. Sacas una muestrita y la diluyes. La diluyes y ya está, tienes todo. Ah, no sé, ¿ustedes han tomado homeopatía alguna vez? No. Yo sí. A mí, claro, me dijeron que la pruebe y yo la probé porque, bueno, en realidad yo pensaba que no iba a funcionar, ¿no? Uh-huh. Y no me funcionó. Yo he tomado de niña. Mi mamá, a mis hermanos y a mí nos ha dado homeopatía, creo que entre los 9, 10 años, no sé a qué edad. No, obviamente no funcionó para nada. Pero una vez me dieron homeopatía incluso solamente para un resfriado. Me dieron unas bolitas como unos caramelitos. Y los tomaba y me quedó. Y justo la semana se te pasó el resfriado. Se me pasó el resfriado. Pero ¿no? Esa es la prueba de que funciona, pues ahora le dio consumir a partir de entonces. No. Ah, ya, verdad. Una vez cuando era chico también me dieron. Y esa era para la alergia, para rinitis alérgica. Uh-huh. Y nunca me hizo ningún efecto. Y yo no sabía, en esa época yo no sabía qué cosa era la homeopatía. Y me parecía raro que no me hiciera ningún efecto, ¿no? O sea, claro. Eso es lo que dice, ¿no? Que uno puede consumir sin ningún riesgo cualquier producto homeopático porque no tiene efectos secundarios. Yo me preguntaría, bueno, tampoco tiene efectos primarios. No, pues sí, pero es el problema. No tiene ningún efecto, salvo el efecto placebo. Bueno, ahora que recuerdo, la sugerencia del doctor, lo que dice el doctor es que los síntomas incrementan. Cuando tú empiezas a tomar homeopatía, supuestamente tus síntomas se van a incrementar. O sea, vas a sufrir más los síntomas que tenías, claro, y después recién te va a curar. Como si, entre comillas, no estuvieses usando nada. ¿no? Claro, es un proceso en que tienes que creerte el cuento, y una vez que eres un creyente que no duda, entonces ya el efecto placebo es completo. Bueno, pero no sé, yo lo tomaba de niña, y cuando yo, la primera vez que lo tomaba, yo de verdad pensaba que iba a funcionar, ¿no? Y no funcionó. Hay un hecho que de todas maneras a muchos nos puede llamar la atención, es decir, ¿por qué tanta gente todavía no sigue creyendo en estos medicamentos? ¿Por qué razón es un filón tan rentable de negocios? ¿Por qué razón hasta en salud ya se están administrando medicamentos homeopáticos, ¿no? Hay que entender que la salud, el sistema de salud está cada vez más colapsado, ¿no? Digamos, para la gran mayoría de las personas que definitivamente no van a tomar consultas en clínicas o en doctores privados, ¿no? Particulares. Vas al sistema de salud, incluso es el doctor que te recibe, y a veces vas por emergencia, y lo primero que hacen es preguntarte por qué has venido, ¿no? Es esto, pero esto no es una emergencia, ¿no? Entonces, y ahí te atienden así y te despachan rápido. Claro, no te sentir como que importas para el doctor. Y cuando tú vas a una consulta homeopática, te dan 45 minutos. El doctor te pregunta cómo te llamas, cómo es tu familia, así. Entonces, como los psicólogos, ¿no? Claro, entonces te van creando, y por esa razón es que están construyendo una base de clientes fieles, porque están justamente atacando al sistema de salud en precisamente la atención al cliente, que es su principal fallo. Los médicos fríos. Porque de lo contrario, diría, hay tanta información, o sea, no debería, ¿no? O sea, es porque esto es prácticamente la versión moderna, urbana de ir al chamán, pues no, ir al curandero. Me parece interesante que es el de un amigo que yo lo conozco hace muchos años y siempre ha sido bien gordo, ¿eh? Y entonces fue hace poco donde una nutricionista, y la nutricionista le mandó hacer una dieta especial, ¿no? Con ejercicios y además unos medicamentos homeopáticos, ¿no? Y bajó de peso, o sea, ya eso tiene varios meses y sigue siendo flaco y todo, ¿no? Bueno. No digo, o sea, ha hecho dieta, ha hecho ejercicio, ¿no? Que es lo que funciona. Uh-huh. Pero yo creo que en este caso tiene sentido usar algún placebo, porque hace que la persona se involucre más. O sea, si él realmente no sabía qué cosa era la homeopatía, y el hecho de tener que pagar por un medicamento, y es como un ritual que tienes que tomar a cierta hora, te lo pones debajo de la lengua, le pones más empeño a lo que estás haciendo, ¿no? Digamos que seguir el procedimiento de la ingesta de las pastillas o lo que sea, te hace también seguir el procedimiento de comer a tus horas y ¿sabes todo qué? Eso, ¿no? Sí, eso es algo que yo pensaba. Es una cierta es religiosidad, sí, ¿no? Bueno, en México hubo un caso de, creo que era de la Virgen de Guadalupe, no estoy segura, que vendían unas estampitas, pero que te las comías, ¿ya? Unos cartoncitos y te los comías y te curaban. Y la gente lo consumía bastante, y hasta que una doctora dijo, no, esto no puede ser, y a ver, me voy a comprar una por si acaso, y la curó. Y dijo, no, no hay forma, se lo llevó al laboratorio, todo, y tenía paracetamol. O sea, las estampitas estaban llenas de paracetamol, y te quitaban la fiebre, te quitaban el dolor. Ah, yo pensé que podían tener LSD, ¿o no? ¿Podría ser entonces que alguna de estas personas de verdad receten medicamentos? O sea, que te estafen, y en lugar de recetar una estafa, te está recetando. No sé, de verdad. Él es como el ladrón que roba ladrón. ¿Qué pasaría si una de esas fuentes milagrosas ponen LSD en el agua, por ejemplo? Todos los fieles van y toman de esa agua. Van a ver a Cristo de todas maneras. De todas maneras van a ver lo que creen. Sí, sí, hay, de hecho, la gente que toma ayahuasca dentro de un marco de visión del mundo religioso tiene visiones religiosa, ve a Cristo. Bueno, eso hablamos también del casco de Dios, ¿no? El casco de Dios, cuando tú te lo pones, la visión que se forma depende de la creencia previa de la persona que se está poniendo el casco. Claro, si crees en Satán, se te aparece Satán. Claro, si crees en el Monesbol, se te aparece... Si crees en los ovnis, se te aparece un marciano. Claro. ¿Y si no crees en nada? No se sé. Se te aparece la nada. Desaparece. Se trae la nada. La del historia sin fin. Claro, exacto, sale la nada. Sí, güey, seguía tus recuerdos. Bueno, y hablando de ficciones... Vamos a hacer ciencia ficción. ¡Yeah! ¡Yeah! Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo 4, por esta vez, datos o noticias, 3 de las cuales son verdaderas y una es falsa. y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema de hoy son drogas. ¡Oh! Oh. Muy bien. A ver, número uno. En Estados Unidos se aprobó Palcohol, la venta de alcohol en polvo. Dos. Recientes estudios demuestran que el modafinilo, una droga prescrita para personas que sufren de narcolepsia, te hace más inteligente. 3. Nuevo estudio dice que uno es más atractivo para los demás después de un trago, pero no después de dos. Y 4. La oxicodona es la droga que mata a más gente en el mundo. Espera, ¿y qué hace la oxicodona? La oxicodona es un derivado del opio y es como un analgésico, es para el dolor. Ya, yeah. ¿Quién empieza? Ah, su madre, es esta yuca. Está difícil, ¿no? Está bien difícil porque... ¿Cuántos tragos? Lo del alcohol en el polvo, yo lo he escuchado desde algún lado. Lo que no significa nada, porque puede ser totalmente falso, ¿no? Pero sí, se puede, ¿eh? O sea, no sería puramente alcohol, tendría, me imagino que sería o que viene encapsulado, o sea, como una especie de gel, ¿no? Que se diluye en agua. No estoy seguro, pero podría ser. En polvo, dice, ¿no? ¿No es demasiado volátil? Continúa. Sí, no sé, el moldafín. Moldafinilo. Ah, bueno, el alcohol en polvo, ¿qué podría ser? También era algo que tú lo eches en agua y se fermente y genera alcohol. Un azúcar con algo más. Eso debe ser. ¿Y cómo se llama ese polvo? Jesús se llama. Que Moldafinilo te vuelve más inteligente. Sí, creo, puede ser. Puede ser, ¿verdad? Puede ser, o sea, no es que te vuelve más inteligente, sino que de repente... O sea, te puedes concentrar, ¿no? O algo por el estilo. O sea, puedes responder mejor a algunas pruebas de inteligencia. Que tomar un trago te hace ver a la persona más atractiva y dos tragos menos. Eso me parece falso. Es verdad, no es que te hace aparecer más atractivo, sí, para nosotros. No es que los veces que tú eres más atractivo. Tú eres más atractivo. Para que tú te sientes más atractivo cuando... Que tú eres más atractivo para alguien que se ha tomado un trago. Creo que el concepto de ser más atractivo no te... Tú tomas un trago y eres más atractivo para los demás. Te tomas dos y ya no eres tan atractivo. Claro. Eso sí puede ser cierto, eso sí puede ser. Depende del trago, ¿no? Y la otra es que la oxicodona es la droga que genera más muertos, lo que produce más muertos en... Ya, yo estaría entre la 2 y la 4 y creo que... Voy a mandar por la 2. ¿Sigo yo? A ver. Sí, sí. En orden. A ver, no conozco mucho de estas drogas, lamentablemente. Pero la que me parece menos plausible creo que es la primera. No sé si el alcohol puede existir en estado de polvo. Me parece que el alcohol puede ser gaseoso o puede ser líquido, pero en polvo me parece un poco raro. Y las demás sí, no, como no conozco mucho esas drogas, que una droga te puede ser más inteligente, que una droga analgésica puede ser la más usada o la que produce más muertes, me parece plausible. En realidad estoy entre la 1 y la 3, pero me voy por la 1. La 3 era sobre la que un trago te hace sentir más atractivo, pero dos ya no, ¿no? No, te hace ser más atractivo. Te hace ser más atractivo. Sí. Puede ser, o sea, lo que sucede con el primer trago es que... se inhiben los mecanismos de inhibición y al final funciona como un activador del alcohol, ¿no? Uh-huh. Pero al final si uno toma dos o tres o cuatro se vuelve ya depresivo, ¿no? Te inhibe otras cosas también. Inhibe otras cosas también. Entonces, sí, claro. A mí pensaba que era por el tufo. Pero bueno. Puede ser. Depende, bueno, si tomas vodka puedes camuflar el tufo. Pero tal vez la uno, me voy por la uno. Bueno, yo también había pensado irme por la uno por lo de... que está diciendo de que el alcohol me parece que es demasiado volátil y que de hecho se perdería. No, lo que pasa es que tú no puedes hacer alcohol en sólido porque tendrías que tener una temperatura bajísima, ¿no? O sea, pero claro, aparte, temperatura de ambiente es imposible, ¿no? Pero ella dijo, dijiste polvo, ¿no? Entonces tiene que ser polvo, no, pero, no puede ser gel. Puede estar no mezclado puede ser... con algo más, o, sí, para que... Claro, pero la presentación tendría que ser en polvo, en seco. O sea, no puede sí, ser... Sí, claro. Tiene que ser completamente seco. Deshidratado. Sí. Ah, sobre el modafinilo, que te quita la narcolepsia, que es una droga contra la narcolepsia y te hace más inteligente. Yo creo que sí, si tomamos un concepto amplio de inteligencia, ¿no? De repente es inteligente que te hace más despierto, más atento, más hábil. Claro, como capacidad para resolver problemas, ¿no? Uh-huh. También tiene sentido, ¿no? El primer trago eres más sociable y al segundo trago estás bailando sobre la mesa. Lo cual en realidad te haría más atractivo en ciertos casos también, ¿no? Tengo la menor idea sobre el número 4, en realidad. Nunca había escuchado hablar sobre esto, lo cual me podría hacer marcarlo. No, creo que igual me voy con el 1, pero está entre el 1 y el 4, porque el 4 no tengo idea. Bueno, yo también estoy entre el 1 y el 4. Creo que me voy a ir por el 4, porque al pensar en muertes por drogas, pienso en muertes por anfetaminas y ese tipo de cosas. Ahora que lo mencionas, yo pensaba en tiroteos. Ah, y también pensé en algo. El alcohol es la droga más peligrosa al final, ¿no? Así es. Causa más muertes que eso sí. Otras drogas. Pero me imagino que la pregunta se refiere directamente, o sea que por efectos químicos claro. De una droga te mueres, ¿no? Uh-huh. Me voy a ir por la 4. Bueno, yo también he estado con esa duda de la 1 y la 4, ¿no? Porque eso de que el moldafinilo te puede incrementar tu nivel de inteligencia puede ser un efecto temporal, ¿no? De repente, de pronto, o sea, tiene algún sentido. Lo de los tragos también, ¿no? Ahora, que se haya vendido alcohol en polvo en Estados Unidos, puede haber sido cierto, y que puede haber sido una estafa también, ¿no? O sea, que haya sido un producto que no funcionaba, que no cumplía lo que prometía y por eso salió de circulación, pues sería perfectamente dable, ¿no? Para que haya ocurrido. En cambio, sí, la manera como está expresada la cuarta, ¿no? Esta droga es la que más gente mata, entonces no lo sé. No, pasa que no conozco realmente, no he revisado nunca estadísticas de mortalidad por drogas, pero también por lo que comentaba Julio del alcohol, ¿no? Entonces me parece que podría haber varios candidatos más que uno de nombre raro, ¿no? Así que también me voy por la 4. Para mí la 4 también es la falsa, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, Julio y Iván dicen la 4. Uh-huh. Aurora dice la 1. Víctor también, ¿no? Dice la 1. Sí. Y Adrián dice la 2. O sea, nadie ha dicho la 3. Ya, yeah, entonces la 3. Nuevo estudio dice que uno es más atractivo para los demás después de un trago, pero no después de dos. Es ciencia. Es ciencia, no, o sea que podemos. Acuérdense, salgan y tomen un solo trago. Es lo más conveniente. Uh-huh. Sí, el estudio dice que cuando tomas un trago o una cantidad pequeña de alcohol, te haces más atractivo hacia los demás. No se sabe por qué. Hay suposiciones de que tienes los músculos más relajados, te pones también como que un poquito rojo, ¿no? Te son rojas. Y eso demuestra que estás sano y eres más... Y aroused. Claro. Demuestra que estás... Claro, es vaso dilatador, ¿no? Claro. Uh-huh. Ahora, claro. Y las pupilas dilatadas también. Claro. Las personas están viendo que te tomas el trago, o si te tomas el trago oculto, después apareces de frente de las personas. El estudio era con fotos. Ajá. Ah, ya, o sea, las personas no sabían que te habías tomado un trago. No sabían que te habías tomado un trago. Claro. Y había fotos después de, no sé, un cajón de cerveza, así, prácticamente. Bueno, habían fotos después de bastante alcohol, ¿no? El vómito no es muy atractivo. No creas, ¿eh? Yo creo que depende del fetiche que tengas. Y ya. La número 4, la oxicodona, es la droga que mata a más gente en el mundo, es ciencia. La oxicodona es legal. Es usada para posoperatorios o dolores muy, muy fuertes. Y últimamente la gente la está... Parece que no es tan difícil de conseguir. Entonces están drogando con eso. Y, ¿No? La de Michael Jackson fue propofol. Ah. Pero si están... O sea, ¿causan más muerte porque se usa fuera de un ambiente médico controlado? Sí. Es más, lo leí no exactamente en esta, pero en otra página que no sé si es verdad, pero decía que el 90% de la gente que lo usa es no está prescrito, ¿no? Yeah, claro. Se automedica, digamos. ¿Mata más que la droga cocodrilo? Sí, decía que mataba más que la heroína y la cocaína juntos. Entonces es un montón. ¿Cuál es la droga cocodrilo? O sea, que te destruye el cuerpo. Ah, sí, que si la consumes mucho comienzas a perder partes del cuerpo como si estuviera comiendo cocodrilo. ¿Pero empiezas a perder así como sí. lepra o sí, qué? Se te ve hasta el hueso. Sí, se pudren partes de sí. las extremidades. Madres. Y se consume en Europa del Este. Es muy barata, por eso que no, pero y parece que se siente muy bien, pero también a largo plazo acabas mutilado. Y la número uno, en Estados Unidos se aprobó Palcohol. La venta de alcohol en polvo, es verdad, se aprobó el 15 de marzo, me parece, así hace poco, y esperan ya poder venderla para el verano de allá, el invierno acá. La gente está preocupada porque dicen, ay no, que ahora el alcohol en polvo, todos los niños van a consumir, pero no, yo no pienso eso, porque los que dicen de esta empresa Palcohol es que si es que los niños consumen, digamos, agarran el polvo directamente y se lo meten a la boca, se les va a hacer como un gel horrible, ¿no? Y simplemente lo van a botar. Y la gente dice, sí, pero ya estaría consumiendo alcohol, ¿no? O sea, ya habría probado alcohol. Y vienen varios sabores, Cosmopolitan, Mojito, y está hecho uno de ron y otro de vodka. Espera, ¿pero la venta es autorizada para menores de edad? Mayores de 21. Como pues alcohol normal. Alcohol normal, ¿no? Sí. No quiero uno de sabor. Creo, ¿no? Pero dicen que como vienen en paquetes como sachets, pero son grandes, son como de 15 centímetros, los pueden esconder y llevarlos al colegio. Bueno, pero como lo hacen ahora con las chatas de ron y cualquier otro alcohol, sí. ¿no? O sea. Algunos estados no lo quieren permitir, ¿no? Pero esto está desde el 2008, me parece, y recién la han admitido. Y la número dos, recientes estudios demuestran que el modafinilo te hace más inteligente. Esto se pensaba que era verdad y los últimos estudios demuestran que no hay ninguna diferencia. Lo que hace esta droga es que te mantiene despierto y se pensaba que al mantenerte más despierto y más alerta podías rendir mejor. Pero no. Fue un estudio doble ciego con un montón de gente y no hay ninguna señal que diga que es verdad. Lo único que se demostró es que a la gente que era no sé, más lógica, no tan creativa, sí les esta droga hizo que den respuestas un poco más creativas. Nada más, nada de responder más rápido. Incluso respondían un poco más lento, se demoraban un poco más en algunos casos. O sea, no es verdad. No. ¿Quién dijo eso? ¿Tú dijiste eso, Adrián? Sí, ah, sí. Yo dije dos. Sí, Adrián ganó. Sí. Ah, qué bien. Adrián es el ganador único. Sí, pues. Sí. O como esa película sí. Limitless, ¿no? En la que tiene una... Sí, una me hizo acordar. Cuando la leí, uh-huh. pensé en esa que... película. Sí. Bueno, y así concluye ciencia ficción. Una buena manera de emborrachar a la gente sería tirar ese polvo así, ¿no? En el aire acondicionado. Cuenta se dan y... En el aire acondicionado. Se acaban todos borrachos. Otra cosa que decían es que la gente empezara a jalar. Eres el Joker, ¿qué? Pero no se te va a formar un gel no. Sí, dicen que para que te emborraches jalando tienes que jalar más o menos por una hora y que no se puede porque te va a quemar toda la nariz, ¿no? Lo cual no significa que la gente va a hacerlo. Igual la gente lo va a hacer, sí. Pero bueno, ahora Julio nos va a explicar la paradoja de Newcomb que dejamos la semana pasada de tarea. Sí, a ver, les recuerdo la paradoja. Teníamos dos cajas frente a nosotros. La caja A tiene $1,000 y la caja B puede contener $0 o puede contener $1,000,000, dependiendo si la inteligencia artificial ha predicho si es que vas a elegir ambas cajas o solo una de ellas. Entonces, si es que la inteligencia artificial predice que tú vas a elegir ambas cajas, la caja B no tiene nada, tiene cero. Y si es que predice que solamente vas a escoger la caja B tiene $1,000,000. Entonces, tú puedes elegir entre... escoger ambas cajas o escoger la caja B. Y esa es la paradoja de Newcomb porque hay dos argumentos diferentes para poder hacer la decisión. Entonces, un argumento es, debo escoger solamente la caja B. Porque si yo decido escoger solamente la caja B, la inteligencia artificial, si ha predicho correctamente, prediciría que yo escogería la caja B y ha puesto $1,000,000 ahí. Mientras que si yo elijo escoger ambas cajas y la inteligencia artificial ha predicho bien que voy a elegir ambas cajas, entonces pondría $0 en la caja B y me llevaría solo 1,000. Pero hay otro argumento, que es que sin importar lo que la inteligencia artificial ha predicho, ya ha puesto la cantidad de dinero en la caja B, y elegir ambas cajas solamente incrementaría tu dinero. O sea, pese a lo que hay en la caja B, que es un misterio, elegir $1,000 más no te hace daño, sino que es estrictamente superior como estrategia. Entonces están esas dos posibles argumentos, que son dos posibles teorías de decisión. En una teoría de decisión lo que estás tratando de maximizar es tu utilidad, ¿no? En base a probabilidades, ¿no? En base a la probabilidad de que la inteligencia artificial haya predicho correctamente o no. Mientras que en la otra estás tratando de decir mediante estrategias dominadas. Una estrategia domina estrictamente a la otra. Elegir ambas cajas domina elegir solamente una de ellas. Entonces tenemos esas dos posibles teorías de decisión. Y en verdad no es, hasta donde yo veo, no hay como un consenso que diga cuál es la correcta, sino que en otros problemas algunas tienen la estrategia ganadora, en las primeras tienen estrategia ganadora, en otros problemas la segunda forma de pensar tiene estrategias ganadoras. Hay una extrapolación sobre el problema respecto a la inteligencia artificial, y es que una vez que se consigue tener inteligencia artificial fuerte, y en caso de que la inteligencia artificial como ente llegue a dominar el mundo, esta inteligencia artificial va a castigar retroactivamente a todas aquellas personas que no colaboraron directamente en la construcción de la inteligencia artificial. Por lo tanto, todas las personas, o sea, es como Pascal Weyer. Entonces, todas las personas que estamos viviendo actualmente tenemos que colaborar con la construcción y la existencia de la inteligencia artificial para que no nos castigue retroactivamente. Para que no nos haga de esclavos. ¿Es una falsa dicotomía? O eres mi amigo, o eres mi enemigo, o estás, ¿no? Bueno, pero eso es en el supuesto de que exista esta inteligencia artificial en el futuro. Ahorita no recuerdo el nombre, es como un problema falso, ¿no? Obviamente. Pero es un falso problema que sale de ahí, ¿no? Si es que llega a existir, ya vas a saber. Tengo un problema para dejar a nuestros oyentes. Uh-huh. ¿Quieren escucharlo? A ver. Ya. Imagínense un tablero de ajedrez. Entonces, un tablero de ajedrez es un tablero que tiene 8 casillas de lado, ¿no? Es un cuadrado de 8 casillas de lado. Entonces, el problema es si es que podemos llenar el tablero de ajedrez con fichas de dominó. Entonces, fichas de dominó serían 2 cuadritos juntos. Podemos llenar el tablero de ajedrez con fichas de dominó, a excepción de la casilla A1 y la casilla H8. Entonces, la casilla A1 es la primera del tablero y la H8 es la opuesta diagonalmente. Entonces, la pregunta es si es que nos olvidamos de estas dos casillas, ¿será posible llenar el resto del tablero con fichas de dominó? Y esa es la pregunta que responderemos en el siguiente programa de la guía escéptica. Muy interesante. Bueno, y ahora vamos a cerrar con la cita racional. A ver, el principio de la ciencia, casi la definición, es el siguiente. La prueba de todo conocimiento es el experimento. El experimento es el único juez de la verdad científica. Y esta cita es de Richard Feynman. Que fue el premio Nobel de física, me parece. Uh-huh. Él también menciona que si piensas que sabes mecánica cuántica, en realidad no sabes mecánica. Sí, no es otra de sus citas famosas. Uh-huh. Y sus charlas en YouTube son muy accesibles. Sí, sí, sí. De hecho, tiene todos sus audios están disponibles al público en general de manera gratuita, ¿no? Pero podríamos cuestionar esa cita. No sé, ¿ustedes piensan que la ciencia se basa necesariamente en la experimentación? Porque también hay teorías muy elegantes que tal vez nunca tengan experimento, ¿no? Las supercuerdas o la teoría de los multiversos, ¿no? Que tal vez, digamos, si todo apunta a esas teorías, esas teorías son las candidatas a unificar todo, por más que no tengan experimento, tendrían una suerte de validez, ¿no? Pero se mantendrían como hipótesis claro. Validadas. Esa es la pregunta. No como... Es que sin experimento no puedes decir que tienes evidencias que respaldan tu afirmación, pues. Tienes que tenerlas en algún momento, tienes que generar la evidencia. No necesariamente toda ciencia tiene que ser empírica, ¿no? Exacto, aquí sucede lo que sucede muchas veces en un debate, ¿no? Que alguien dice una palabra y la otra persona usa esa palabra con un significado ligeramente diferente. Entonces, acá cuando hablamos de ciencia, nos estamos refiriendo al concepto amplio de ciencia o nos estamos refiriendo a los conceptos individuales de ciencia, ¿no? Porque ciencia abarca todo, la parte teórica y la parte práctica. Dentro de una ciencia que es empírica, puedes tener programas que no tienen forma de experimentarse empíricamente por ahora, ¿no? Uh-huh. Y eso no los hace menos científicos. O sea, es necesario además que exista eso, ¿no? O sea, para el avance del conjunto de programas científicos. Como las partículas del modelo estándar, ¿no? El bosón de Higgs, o sea, era prácticamente una realidad, nunca se había observado. Igual el gravitón parece que tiene que existir si hay ondas gravitacionales, ¿no? Entonces hay hipótesis que de alguna manera encajan con todas las otras teorías que ya se han probado y que tienen experimento. Y todas las demás teorías apuntan a que esto tiene que existir, por más de que nunca se pueda observar, al final pues adquiriría algún tipo de verdad, ¿no? Hay una serie de propuestas de experimentos para poder observar, no cuerdas, por lo menos las huellas que dejarían las cuerdas, claro, en la realidad, ¿no? Uno que me acuerdo era que se supone que había también cuerdas cuando se creó el universo, cuando era muy compacto, y a la hora de expandirse, algunas cuerdas podrían haberse también expandido y ya ser de un tamaño macroscópico, ¿no? Entonces podría observarse o la cuerda o la huella que dejó la cuerda en algunas regiones del universo. Bueno, Feynman también plantea este modelo, ¿no? que no ha sido probado, del universo compuesto de un solo fotón, ¿no? Es decir, que imagine, por ahí que todo es una partícula, por ahí que todo es manifestación de una sola partícula, simplemente que se manifiesta en diferentes maneras, ¿no? Porque todos los fotones o todas las partículas interactúan con todas las demás y en un momento todos partieron de una sola partícula. Entonces puede ser el reflejo, ¿no? De una sola partícula. Tiene esa teoría, claro, está extraordinaria, yendo, ¿no?, por todos lados el universo, ¿no? Uh-huh. Claro, dando vueltas. Era panteísta. No lo sé. Era particularista. ¿Sí? Particularista. Particularista. Pan. Comía pan. Comía pan, sí. Pan. De repente era pansexual también. Polimorfo. Bueno, y así concluye la edición 14 de la IE Escéptica. Yeah. Recuerda buscarnos en Facebook, seguirnos en Twitter, buscarnos en el blog de WordPress como ieescéptica.wordpress.com. Y a nuestro correo iescéptica@gmail.com. Y escríbanos sus comentarios, sugerencias, correcciones, sugerencias para la cita racional, para poder leerlas en el siguiente programa. Sí. O dudas que tengan, ¿no? Que puedan grabar tal vez y la envían y las pasamos en el programa. Sí. Si tienen la solución del problema, también mándenlo. Sí. Sería genial. De cualquier problema. Sí, yo puedo mandar entonces una solución a un problema pasado. Sí. No sé de qué estás hablando, Luciana. Ok, escúchanos la siguiente semana con la edición 15 de La Guía Escéptica. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Buena semana, tranca.